mujeres defensoras de la vida. Serie especial para difundir las voces de distintas mujeres que con su labor siguen sembrando esperanza. Mujeres defensoras de la vida. María Elena Pérez Hernández, originaria de la comunidad de Pexquil, Chenaló, Chiapas, es tejedora y bordadora textil tzotzil, que fundó el colectivo comunitario Memoria Prehispánica, que le integran en su mayoría mujeres independientes, madres solteras, quienes dan talleres de bordado y telar de cintura de la cultura maya tzotzil de los Altos de Chiapas, buscando así la autonomía económica que dignifique la calidad de vida para ellas y su familia. María Elena nos platica su historia con los tejidos de Chenaló desde niña. Yo desde que tenía como 7, 8 años, mi abuelita fue la que me enseñó a telar de cintura. Pero creo que desde pequeñita me di cuenta el valor de sentimental que tiene un telar de cintura. Lo que se teje no solamente es un lienzo, el que la abuela te acompañe y de cómo te enseña, de cómo tú vas aprendiendo. Bueno, ella compartió de sus conocimientos, pero al verme yo lograr algo, o sea, verle la cara de felicidad y de satisfacción de que yo haya aprendido algo, eso es algo que yo no olvido. Hilar y deshilar, es bordar y deshilar. Entonces, la comunidad también se teje de esa manera. Y creo que es muy, muy, muy importante que como mujeres en las comunidades reconozcamos ese valor que tenemos, porque somos las mujeres las que conservamos esto. Somos las, entre las abuelas, las tías, las vecinas, que también mucha iconografía ha sido como parte de la imaginación de las mujeres. De hecho, gran parte de lo que es ahorita es parte de la imaginación de las mujeres. No, pues quiero crear esto, pues lo voy a hacer así, ¿no? Y de repente sale una figura y al poco tiempo más mujeres están haciendo ese bordado. O sea, es tan bonito porque dentro de la misma comunidad se tejen ideas, se tejen historias. Sí, se teje una representación comunitaria y es para nosotras, y es de nosotras, ¿no? Y creo que es algo que nosotras reconozcamos el valor que tenemos como mujeres dentro de la cultura. Elena nos cuenta cómo el hilo y la aguja la han sanado después de vivir episodios de violencia familiar, llevándola a iniciar este proceso colectivo y comunitario de tejer e hilar historias de libertad con otras madres independientes que buscan construir una vida con los colores que a ellas les gusta. Hoy llega un momento en mi vida en que hay que comenzar de nuevo, ¿no? Este ciclo, entendí que es un ciclo y hay que comenzar otra vez. Para mí este proyecto fue muy, muy terapéutico. Ya vengo también saliendo de una relación de mucha violencia psicológica, económica, porque también nuestra cultura es así como que, ay, el hombre es el que provee y pues tú estás en la casa. Cuando se acaba la relación, en este caso, lo que sucede es que nos quedamos sin herramientas, nos quedamos sin solvencia económica. Y yo eso lo viví. No, de repente me quedé sin nada y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y busqué dentro de mí. Ahí es donde te digo que para mí fue como algo terapéutico, porque también me llevó a conocerme, a reidentificarme, ¿no? O sea, todo como este proceso de darme cuenta de que no tenía ni de qué vivir y ahora cómo le hago, y llegar en que dije, bueno, pues ¿cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis habilidades? Yo dije, bueno, pues sé bordar. ¿No? Sé bordar, sé tejer. Y pues empecé a investigar, empecé a tomar cursos, porque también como tengo hijos, y lo que no quería era como irme a trabajar y dejar a los niños solos. Entonces dije, voy a aventarme a hacer un proyecto digital. Creé una cuenta de Facebook, nos llamamos ahora Memoria Prehispánica, y fue muy bonito ese proceso, porque esto que te conté de mi abuela, o sea, como que de verdad te digo que fue tan terapéutico, porque es regresarme a mis raíces, regresar a cómo me enseñaron, de qué manera me enseñaron, cuál fue la introducción que me dieron para conocer todo esto de los textiles. Entonces, como que todo eso que identifiqué, dije, eso mismo puedo yo hacer para enseñarles a las personas que quieran conocer? Con la entrada de los talleres, lo que hice fue empezar a destinar un porcentaje para compra de materiales. Ahí ya es donde poco a poco empecé a integrar a personas. Hablamos un poquito de la violencia en las comunidades. Ahí hay mucha violencia, pero no se dice o no se sabe detectar. Y yo, porque yo lo viví, ¿no? Yo lo viví a través de mis tíos, de ya cómo violentaban a sus esposas y cómo era algo tan normalizado. Y luego, como si te separas de tu marido o lo que sea, no vales, ¿no? O sea, ya eres una dejada, una vergüenza para la familia. Y muchas veces las mujeres se quedan ahí para no pasar eso. Y creo que lo más importante es que, como no, en las comunidades normalmente no somos tomadas en cuenta dentro de las asambleas y cosas así, entonces es muy difícil a que tú digas, ay, pues me voy a separar, y luego no te dan terrenos como le dan a los hombres. ¿Y de qué vives? Entonces, como yo he detectado todas estas cosas y yo detecté que lo que tengo, lo que sé hacer puede monetizarse, pues yo dije, lo mismo puedo hacer en mi pueblo, ¿no? Cuando dije, lo voy a hacer, es que también me cansé de ver que gente de fuera viene y dicen que hacen colectivos o hacen dicen apoyamos, pero en realidad no están apoyando porque es que no se le puede llamar apoyo, es un servicio, es un intercambio. No me vengas a decir que me estás apoyando cuando yo te estoy dando un producto, que es un producto mío. Si llevan horas y horas y días de trabajo y yo te estoy vendiendo. Y luego tú vienes, dices que me apoyas, pero me pagas muy poco, no pagas lo justo. No es un apoyo. Sí, sigue siendo una explotación. Entonces, como de ver eso un montón de veces, me enoja. Entonces yo dije, no, tenemos que ser nosotras las que nos tenemos que dar a conocer. La idea aquí es que las mujeres nos demos cuenta que podemos trabajar, que podemos valernos por nosotras mismas, ¿no? Y si en algún momento no estamos cómodas porque estamos siendo violentadas, que no nos dé miedo salir. Porque no voy a tener que comer, sino que, pues me voy porque ya no estoy a gusto y puedo hacerlo sola. De verdad no hay nada tan bonito saber que estás en tu casa, estás en tu espacio, estás con tus hijos, estás trabajando lo que sabes hacer y estás haciendo lo que tus abuelas te enseñaron y de eso vivir. Para alguna colaboración o saber de las actividades de esta colectiva, las puedes seguir en Facebook e Instagram como Memoria Prehispánica, al correo bordadoprehispánico@gmail.com o al número 967-109-8555. Esta es una producción de Boca de Polen y Ojo de Agua Comunicación con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCDE. Y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Mujeres defensoras de la vida. Consulta la serie completa por el Día Internacional de la Mujer en nuestra página medios.bocadepolen.org. Mujeres defensoras de la vida.